los feriantes que están viendo para dónde va a terminar suerte el día de hoy. Estamos en la calle Libertad, en pleno centro de Villanueva, con la mitad de la calzada cortada, la mitad de la calle cortada, enfrente de la municipalidad. Mucha gente y muchos feriantes reclamando justamente porque ha habido algunos manejos por atrás de ellos y queremos ver qué es lo que sucede el día de hoy, cuál es la decisión que se termina tomando por parte del intendente y de este municipio. Estamos acá con una feriante que vamos a entrevistar y nos va a contar un poco qué es lo que está pasando. Bueno, decinos tu nombre y decinos, bueno, qué es lo que haces en la feria. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Jaya. Yo represento a los, es decir, soy una de las feriantes de la Feria Popular de Guaymallén. Elaboro, hago comidas elaboradas, por ejemplo, pan casero, tortitas. En sí, yo soy repostera, por eso lo hago y tengo los permisos municipales. Lo hago desde el año 2014, cuando estuvo en la calle Gomenzoro, de ahí que nos trasladaron a la estación Belgrano y ahora nos dijeron que nos tenemos que desalojar, porque hay una nota que tenemos que hacerlo. Ustedes habían decidido no aceptar que los manden a otro lado, ¿no? Y no decidimos no ir a otro lado, por ejemplo, que nos dieron en la calle, en la Plaza Bolivia, que es una comisión que está en apoyo de ir a ese lugar, pero nosotros no, porque no llegamos a caber en ese lugar. Es decir, no vamos a entrar todo porque somos alrededor de 500 personas, o 500 feriantes, o 500 puestos, como lo quieran decir, pero ahí en ese lugar no van a entrar todos. De todas maneras, hay un comentario que dice que los mismos vecinos no van a querer que estemos en ese lugar, ¿viste? Y no entramos, ese es el problema. Aparte de que no es lo mismo estar quizá en San José, que más metido para adentro, digamos, para el público que pasa y los ve, puede estar más complicado en ese sentido, ¿no? Para poder vender más, digo. Claro, para tener nuestros clientes, que ya lo tenemos en el estación Belgrano, donde ellos ya saben dónde estamos ubicados, nos pueden encontrar, pero en este caso, donde se van a trasladar en la Plaza Bolivia, no creo que vayan. Es algo un poco alejado, pero es un luchado para estar en la Plaza Belgrano y queremos seguir ahí. Verdaderamente, por ejemplo, yo le digo el caso mío, yo alquilo con mis tres hijas y mis hijas estudian y yo lo necesito. Entonces, si a mí me sacan esta posibilidad de seguir trabajando, yo no tengo entrada de dinero para pagar el alquiler, para pagar los estudios de mi hija. Y tengo una que está saliendo de la facultad y otra que está entrando a la facultad y está haciendo el pre. Para todo eso se genera un gasto y yo lo necesito verdaderamente. Yo tengo, soy monotributista social. Yo pago mis impuestos y pago el monotributo mensualmente y también tengo mi libreta sanitaria, tengo todas las cosas, que las reglamentaciones que ellos me piden. Y no estoy exigiendo algo que no me corresponde. Es un buen lugar para poder trabajar. ¿A quién les conviene estar en la Plaza Bolivia? Y hay un cierto grupo que son más tranquilos o que no quieren luchar por algo que no beneficia a todos. Es como decirlo, la comodidad de ellos. Bien, y bueno, ¿y qué vos tenés algún otro trabajo? Porque justamente esto de venir a trabajar en las ferias, producir en las ferias, a veces es como una cuestión de necesidad muy urgente, vos lo decís, para poder mantener a tu hija, a tu familia, para poder darle estudio. ¿Cómo es tu situación más allá de este trabajo acá en las ferias? Yo trabajo así de empleada doméstica y mis hijas también me ayudan. Y también siempre le ayudan a mis hijas sobre, por ejemplo, ellas son el progresar, que ellas, porque estudian, le dan una ayuda a ella, pero eso no me alcanza. No me alcanza. Si me alcanzaría, yo estaría en casa. Pero, como te digo, alquilo y eso cada vez sube más y eso es la necesidad de uno. Y yo no puedo dar el gusto de haber luchado tanto con mis hijas y dejar que ellas vayan para atrás. No lo permito, no lo quiero. ¿Y cómo está la situación acá en la municipalidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ven que pueda llegar a pasar el día de hoy? Y hoy día creemos que es un día clave para poder hacer una negociación, si es que no es pretendente. La compañera Estela está en el quinto piso con los demás compañeros, pero no sé si los irán a recibir. Ya venimos de varios días y no nos han recibido.